Desde entonces no tuve más la necesidad de ir en su busca a otros lugares para encontrarlo, sino que lo encontraba dentro de mi corazón, y cuando algunas veces se ocultaba, y yo he ido en busca de Jesús, girando por el cielo y por la tierra, buscando a mi sumo y único bien, mientras me encontraba en la hoguera de las lágrimas, en la intensidad de los deseos y en las penas inenarrables por haberlo perdido, Jesús salía de dentro de mi interior y me decía,